El escogido, porque nada se compara a tu amor, porque me amaste aún siendo como yo soy, por eso te entrego mi vida y mi corazón. Ey, este es Josué el escogido, junto al exurdo, radical, el mandatario de este movimiento, eso es así, definitivamente.